Bailemos al son de la cumbia mejor, porque es más bonita y tiene más sabor. Que bailen los chamos y chavas nomás, porque los viejitos no van a aguantar. Me gusta el mambo y el cha-cha-cha y la guaracha para bailar, pero las cumbias me gustan más. Bailemos al son de la cumbia mejor, porque es más bonita y tiene más sabor. Que bailen los chavos y chavas nomás, porque los viejitos no van a aguantar. ¡Ah, ah! El mambo y el cha-cha-cha y la guaracha para bailar, pero las cumbias me gustan más, porque es un ritmo a todo dar. Bailemos al son de la cumbia mejor, porque es más bonita y tiene más sabor.